Willy, tú. ¿Qué sabes de la existencia? ¿Qué sabes de tu desarrollo personal? No te lo pierdas todos los días, jueves, desde las 21 horas con 15 minutos, presentamos tu programa Salud y Espíritu junto al terapeuta Leonel Rojas, solo aquí en el 107.5 FM Estéreo, la radio Puente Alto. Todos los días jueves, desde las 21 horas con 15 minutos, tenemos un encuentro espiritual, con buena música, temas de reflexión. Aquellos temas que engrandecen el alma junto al terapeuta Leonel Rojas. Un encuentro especial con tu corazón, con tu espíritu, con tu alma, junto a Leonel Rojas. Salud y Espíritu, aquí en Radio Puente Alto, 107.5 FM Estéreo. Un encuentro para compartir buena música, temas de conversación, el libro de Urantia. ¿Qué sabes de la existencia? ¿Del origen del hombre? ¿Sabes por qué estás enfermo? ¿Qué necesitas para recuperarte? Ven, descúbrete, conócete. Salud y Espíritu, todos los días jueves desde las 21 con 15 minutos, solo aquí en Radio Puente Alto, 107.5 FM Estéreo, junto a tu gran amigo, el terapeuta Leonel Rojas. ¿Qué tal? Buenas noches, queridos amigos. Un abrazo en esta fría noche de Puente Alto, mientras los vidrios están empañados por el frío, mientras ustedes se acurrucan en sus camas o en sus ropas, esperando que pase este invierno, que esperemos que sea equilibrado. Hemos tenido tiempos muy desequilibrados, ya es tiempo de que todo el mundo vaya recuperando el equilibrio que perdimos cuando perdimos el norte, cuando se produjo la época de la confusión. Ya les conté en el programa pasado, la confusión nace acá, cuando alguien se extasia de sí mismo y se siente tan seguro de sí mismo, tan bello, tan hermoso, que llegó a prescindir de Dios y decir que Dios no existía. De esa manera confundió incluso a seres celestiales que lo rodeaban, que se plegaron a su rebelión. Y nosotros estamos pagando todavía las culpas y el resultado de la confusión de esa época. Bueno, el destino de la humanidad es siempre buscar la verdad, buscar la luz. Aunque usted pareciera que de pronto no es algo relevante por el momento, la vida pareciera que pasa demasiado rápido para preocuparse de cosas más de fondo. Hay que trabajar, hay que pagar las deudas, hay que comprar la parafina, hay que pensar mañana en qué va a pasar si me quedo sin trabajo o si puedo encontrar un trabajo mejor, y así se nos pasa la vida, tengan cuidado. La vida no se nos puede pasar volando. La vida... Leía o escuché a alguien que decía, no hace mucho, no son mis palabras, pero me gustó lo que dijo alguien: la vida es como viajar en un avión. El avión se puede caer en cualquier momento, y cuando se cae el avión no tienes más que esperar que no sufras, que no te invada la tristeza por dejar por dejar acá tantas cosas pendientes. Entonces pensemos que tenemos solamente el día de hoy. Disfrutemos el presente. El pasado ya se fue. El pasado ya se fue, amigos míos. El futuro nadie sabe cuál es. Solo sabemos el presente. Y el presente ahora es de frío. Y el frío que nos invita a recogernos, a meditar, a guardar nuestra energía para cuando necesitemos usarla. Y sabemos, estamos tranquilos, porque después de esta época siempre viene la primavera. Siempre que está de noche, viene el día. Y mientras estamos de día, hagamos las cosas que corresponden hacer en el día, porque la noche no nos puede pillar en despoblado. Entonces, mientras nos preparamos para un programa que queremos hacerlo muy entretenido, quiero saludar a personas de Pirque que están escuchando en este momento. También quiero mandar un saludo a Flor, que está en Estados Unidos, que me dijo que esta noche se iba a meter al programa. Ellos tienen una diferencia horaria como de 4 horas, allá están en verano. Y también Alexander Winter, un amigo que vive en Australia, que también me ha dicho que se va a preocupar de sintonizar este programa. Así es que anuncio un tema, I Wonder, de Sixto Rodríguez, para que nos vamos metiendo en calor. Por dejar acá tantas cosas pendientes. I wonder how many times you've been had, and I wonder how many plans have gone bad. I wonder how many times you had sex, and I wonder, do you know who'll be next? I wonder, I wonder. Wonder I do. About the love you can't find, and I wonder about the loneliness that's mine. I wonder how much going have you got, and I wonder about your friends that are not. I wonder, I wonder. Wonder I do. About the tears in children's eyes, and I wonder about the soldier that dies. I wonder, will this hatred ever end? I wonder, and worry my friend. I wonder, I wonder. Wonder, don't you? You've been had, and I wonder how many dreams have gone bad. I wonder how many times you had sex, and I wonder, do you know who'll be next? I wonder, I wonder. Wonder I do. Les quiero pedir que tomen un papel y un lápiz y anoten algunos datos prácticos, porque me quiero poner un poquito al día en cuanto a recomendaciones prácticas para frenar o para enfrentar de mejor manera el paso del tiempo. Nunca nos olvidemos que la alimentación es un factor fundamental para tener una buena salud. La alimentación. Piense usted que si una persona no come durante 2 meses, empieza a reducirse su masa muscular, empieza a perder grasa, empieza a perder su sistema óseo si no hace ejercicio, se empieza a reducir. Pero si esta persona comienza a comer y recupera su dieta, su alimentación, entonces el cuerpo vuelve a recuperarse. ¿Cuál es la conclusión? Que todo lo que tenemos en el cuerpo es el resultado de lo que hemos comido, de lo que nos hemos metido por la boca, de lo que hemos digerido. Así que si usted pesa 120 kilos, no tiene de qué quejarse, no hay ninguna pastilla, no hay ninguna dieta que a usted le haga recuperar el peso normal sin que le quede algún deterioro. Antes que lleguemos a ese estado, pensemos y preocupémonos a tiempo. La intención de este programa es entregarles recomendaciones prácticas, hacerle conciencia, ayudarnos todos a entender que mientras usted, yo, nosotros, vosotros y ellos elevamos nuestro nivel de conciencia, se va a producir un fenómeno que se lo expliqué en algún programa, se va a producir como resultado una elevación del nivel de conciencia a todo lo que nos va rondeando. Y de esta manera nosotros podemos expandir esta claridad en la mente de todos los seres humanos del planeta. De esa manera los monos aprendieron a comer la patata dulce que no podían comer porque estaba sucia, hasta cuando alguien se dio cuenta que, accidentalmente o no, que lavándola sí se podía comer, empezó a propagarse el hábito. Y llegó el día en que todos los monos de la isla y los monos de todas las islas cercanas aprendieron ese hábito sin comunicárselo directamente. Eso nos habla entonces de una manera de comunicarse a través de la mente. Aunque este programa no es un programa religioso y ni pretende serlo jamás, esto es un programa para todas las mentalidades, para todas las personas que están abiertas de mente, no puedo dejar de mencionar a nuestro maestro, al menos al que yo reconozco como jefe y maestro, cuando nos dijo, le dijo a la gente que lo seguía, le dijo, ustedes son la sal del mundo. Cuando nosotros pensamos en que al cocinar le agregamos sal a la sopa, yo no necesito ponerle a la sopa la misma cantidad de volumen de sopa en sal. Basta con una cantidad precisa, la precisa, para que la sopa tome el sabor que yo deseo, el que me gusta. Pero es poquita la que se ocupa. Con una poca cantidad de seres humanos elevando su nivel de conciencia y vibrando en la frecuencia del amor, nosotros podemos ayudar a que esto se expanda en la sociedad. Hay muchas cosas que hemos ido superando, pero la humanidad es muy lenta. Reflexionemos en el hecho de que, a pesar de la tecnología, de la cantidad de información de la que se disponen, el ser humano sigue teniendo actitudes depredadoras, actitudes violentas, actitudes egoístas. Así que no sacamos nada con poner propaganda religiosa en todas las murallas de la ciudad. Eso no sirve. Lo que sirve es ayudar a elevar la conciencia. Pero le dije que tomen un papel y un lápiz porque le voy a dar un dato al tiro a las personas que están teniendo problemas de memoria. Partí diciéndoles que la alimentación es fundamental. ¿Estamos? Ya. Así que recuerden, en lugar de gastar dinero en bebidas gaseosas, aunque sean muy dietéticas, no, nada de eso es dietético, usted nada va a reemplazar el agua pura, el agua filtrada que tiene una fruta. Una manzana que pese 100 gramos, aproximadamente 70, son 70% de agua, ahí tenemos 70 centímetros de agua filtrada por la planta. Jugo de fruta es muy saludable. No mucho tampoco, porque acuérdense no perder el equilibrio. Una dieta basada en alimentación con verduras, legumbres, hongos, algas, poca carne, muy poca carne, y si va a comer carne en abundancia, que sea sana, criada en criadero, en granjas ecológicas. Comer pescado, recuerden. Y para la memoria, anoten al fin, les voy a decir un nombre que se llama, un medicamento que se llama varita carbónica. Varita carbónica, se escribe con B larga, varita carbónica. Ustedes compran en la farmacia homeopática 6 tubitos de esos, 6 tubitos, cada uno cuesta 2.000 pesos, más o menos, aproximadamente. Y usted comienza el día lunes en ayunas, se toma una de esas, se lo echa todo en la boca, lo disuelve debajo de la lengua y una semana después, entre 6 a 7 días, en ayunas de nuevo. La idea, a lo mejor se la va a olvidar porque estamos con problemas de memoria, pero 6 días después se lo vuelve a poner el otro tubito debajo de la lengua y así durante unas 4 a 6 semanas. Fíjense qué económico, fíjense qué sencillo y ningún efecto secundario no deseado. Cuando termina el último día de su régimen de varita carbónica, usted va a comprar en la farmacia homeopática también sulfur, un tubito de sulfur en C200. Creo que no dije varita carbónica en C200. Varita carbónica en C200, le dije compren unos 6 tubitos porque después lo van a dejar tirado el tratamiento y no lo van a continuar. Varita carbónica en C200, cuando terminan los 6 tubitos, los 6 días, entonces usted en ayuna, sulfur en C200. Eso le va a ayudar a limpiarse. Siempre y cuando usted esté haciendo una dieta sana y saludable. Siempre y cuando usted no se esté metiendo por la boca comida chatarra, basura de esta comida basura que venden en los supermercados, que está lleno. Yo no quiero hacerle contrapropaganda a ningún producto, pero sí les digo que sean prudentes en todos estos artículos de comida para entretenerse, palitos, ramitas, cochinaditas, que tienen mucho sodio y tienen sal. Entonces eso les produce sed, además. Repito entonces, varita carbónica en C200, compran 6 tubitos porque si no van a dejar el tratamiento tirado. Eso les va a ayudar a las personas que están con problemas de memoria, que sienten que les cuesta la concentración y para otras cosas incluso. Quiero hacer aquí un hincapié en algo. La homeopatía. Sin embargo, hay ciertos medicamentos que se ha probado que pueden servir sin necesidad de mayor prescripción, como los que yo le he mencionado. Es muy popular en esta época el oxilococcinum, que también es un medicamento homeopático y que se ha popularizado para ayudar a subir las defensas en esta época en que hay tanto virus y tanta bacteria causando amigdalitis, bronquitis y resfríos, todos sabemos. Junto con eso también hay otro medicamento homeopático que se llama Influenzinum. También ustedes pueden ir a la farmacia y preguntar. Si todo esto lo combinamos con una adecuada cantidad de vitamina C de un gramo, las personas mayores pueden tomar 3 gramos diarios separados cada 6 horas sin mayor problema. Las personas más jóvenes pueden tomar esta cantidad, pero compren ustedes la vitamina C pura, no compren estas vitaminas en colores que le venden a los niños chicos, no. No queremos que tengan ni saborizantes, ni colorantes, ni nada. La vitamina C pura. ¿Podemos poner otro temita o subo un poquito la música, Juan Carlos, mientras me acomodo? Sugar man, won't you hurry? 'Cause I'm tired of these scenes. For a blue coin, won't you bring back all those colors to my dreams? Silver magic ships you carry, jumpers, coke, sweet Mary Jane. Sugar man, met a false friend on a lonely, dusty road. Lost my heart when I found it. It had turned to dead black coal. Silver magic ships you carry, jumpers, coke, sweet Mary Jane. Sugar man, you're the answer that makes my questions disappear. Sugar man, 'cause I'm weary of those double games I hear. Sugar man, sugar man, sugar man, sugar man. Continuando con el desarrollo de este programa, creo que hay una consulta por ahí. Ya, ok. Mira, el tema del paso del tiempo es algo que nosotros no podemos detener, pero que sí es importante que tomemos conciencia de lo que significa la vida, lo que significa la duración de una vida. Vamos a pensar que una persona promedio podría vivir en esta época, según las predicciones médicas y científicas, un promedio de unos 75 años. 75 años, sano, bien mantenido, incluso hasta los 85. Yo conozco gente mayor, incluso he visto gente muy linda, muy tierna, de alrededor de 99 años y 100 años, de 90 para arriba, que se mantienen bien y que uno de los principales problemas que ellos tienen son las consecuencias de épocas de sobrepeso que después repercuten en problemas en las piernas, las articulaciones. O también épocas de pobreza que también repercuten en el tiempo, en la calidad de la masa muscular. Y a pesar de que he visto, no lo he visto todo, fíjense que la persona que mejor se mantiene con la edad es la gente que ha comido poco, que ha comido menos. No llegan con hipertensión arterial desatada, no llegan con problemas de incontinencia urinaria. Tienen los problemas normales que producen el envejecimiento en general. Eso vuelve otra vez a marcarnos un punto. Hay una relación entre la comida y la calidad de vida. La calidad de la comida y la calidad de vida. Cuando hablamos de calidad de vida, una gente que tiene poco ingreso no come carne todos los días. Aunque pareciera que no es bueno, es muy saludable, porque la carne de hoy día está tan contaminada con hormonas, antibióticos, toda, incluso la de los salmones que producimos en Chile, que lo que hacemos cuando comemos eso nos estamos intoxicando. En cambio, la gente humilde, la gente pobre, que come carne de vez en cuando puede, tiene mejor proyección al final de sus días. Ustedes van a ir a una población popular y van a ver que hay mucha gente mayor. La gente allá se muere de otras cosas. Así es que, volviendo al tema de la relación entre la alimentación y la salud, y entre la alimentación y el paso del tiempo y la vida, hoy día quiero tocar así rápidamente un tema de las canas. Karen Michel, ¿estás por ahí? Ya. Hay una persona, entonces, ¿qué edad más o menos? 60 y tantos años, diabético, con problemas en las piernas, problemas de circulación. Sí. Ya. Mira, en homeopatía hay medicamentos, pero hay que ver el caso de la persona. Pero en general, hablemos de un diabético hipertenso, todas las patologías que están asociadas a la condición de la diabetes. Primero hay que verificar si el páncreas todavía está generando insulina. Si el páncreas todavía está generando insulina, entonces significa que no es insulino dependiente y algo se puede hacer con él. Yo creo que ella muy bien sabe que hay una relación muy, muy, muy relevante entre lo que su padre come y cuando le sube el azúcar en la sangre, la glucosa. El diabético muchas veces tiene un comportamiento que escapa a la lógica. Yo he tenido familiares diabéticos. Y si tú no te fijas, él es capaz de meterse, echar a la puerta, agarra una cucharada de un azucarero y se manda azúcar al cuerpo. Tiene una ansiedad por comer azúcar. Mira, veamos entonces. La pregunta que llega acá es que la persona es mayor, 60, más de 60 años, tiene fumador, es diabético. Y obviamente cuando nos concentramos en el cuerpo de esta persona, en él, ¿cómo se llama él? Mario. Don Mario. Mario Novoa, cuando lo identificamos, entonces ante todo el país. Mira Mario, tienes que pensar que la calidad de tu sangre, la calidad del funcionamiento de las extremidades especialmente, tiene que ver con la calidad de la sangre que hacemos llegar hacia esos remotos confines del cuerpo. Nuestro corazón, que está latiendo y bombeando los 5 litros de sangre que en promedio tenemos todo, lo hace porque cada vez que tú respiras se produce un fenómeno muy maravilloso en el pulmón de intercambio. En los alvéolos, que son unas células muy chiquititas, se produce un intercambio entre el oxígeno que entró cuando respiré y el CO2 que trae la sangre de vuelta después que la célula respiró. Recordemos entonces que cuando yo respiro, hacia el torrente sanguíneo envío oxígeno. Este oxígeno es fundamental para que las células se mantengan vivas, porque las células respiran también. Las células, cuando llega la sangre con el oxígeno, además le llevan nutrientes, le están aportando nutrientes. La célula abre sus compuertas gracias a la insulina, gracias a esa hormona, la célula abre las compuertas para que entre el alimento, entre el glucógeno y otras sustancias. La célula realiza su proceso digestivo, convierte eso en energía y elimina los desechos hacia afuera, los bota nomás, como si usted abre la puerta de la casa y tira para afuera la basura. Pero hay alguien muy atento que está pasando por fuera, que son el torrente sanguíneo y está también el plasma intersticial, que lo que hacen es recoger esos desechos, van de vuelta hacia los pulmones, el riñón, el hígado, y llevan esa basura que la célula desechó y el gas, que es el CO2, lo botamos por el pulmón, por lo tanto ahí termina el ciclo respiratorio. Y el resto de la basura sale por un proceso que hace de filtración de la sangre del riñón y también el hígado. El resto también incluso puede salir por la piel, por el sudor. Así que Mario, cuando tú le estás metiendo alquitrán a tus pulmones, lo que estás haciendo es entorpecer el proceso de absorción de oxígeno y liberación de CO2 en tus millones de células del pulmón que constituyen los alveolos. El problema es, y la pregunta de fondo es, ¿por qué fumas? Cuando tú subes tu ingesta de azúcar, de alimentación basada en farináceos, ¿por qué no haces? Porque si tú sabes, tienes claramente, y esto se lo digo a todos, todos los diabéticos y todos los fumadores en general, ¿por qué lo hacen? Hay un tema de fondo. Y en este tiempo de vida que nos queda, es muy importante, por eso es que hablo de elevar el nivel de conciencia, reflexionar en cuál es el origen de todo, la ansiedad. ¿De dónde viene esa ansiedad que tratamos de aplacar con un cigarrillo? Podemos fumar un cigarrillo al día o dos, ¿ya? Incluso puede ser hasta entretenido, incluso estimulante. Pero cuando ya supero los 10 cigarrillos diarios, cuando ya no lo manejo, entonces hay que pensar que junto con la adicción que se produjo en el cuerpo, porque la nicotina produce eso, hay que pensar, hay que revisar cuál es, cuándo fue, en qué momento fue que encendiste el primer cigarrillo tú que fumas para apagar esa ansiedad o ese problema que estabas sintiendo y que tú que pensaste que el cigarrillo era la mejor manera de aplacarlo. Cuando aumentaste tu ingesta de azúcar, hay que pensar en qué momento fue que tu vida empezó a faltar la dulzura, empezó a faltar la ternura. Eso no tiene por qué estar relacionado con tu relación actual de pareja o tu familia, puede haber venido de antes. Fíjense que es muy interesante los análisis que se hacen de la palabra diabetes. ¿Sabes lo que significa la palabra diabetes después que se hace una descomposición usando las raíces que vienen del latín y del griego? Significa, diabetes significa casa dividida. Eso significa, del punto de vista del análisis emocional de estas enfermedades. Quiero recordarles que alrededor del 95% de los problemas que tenemos de salud tienen un origen emocional. Esto no lo digo yo solamente, lo dice la ciencia. El 95% del origen de todas las enfermedades es emocional. Fíjense cómo se va juntando esta estadística. Miren, les hablaba el otro día yo que nosotros vemos el 1% de la realidad. Nuestros ojos están capacitados para ver solamente el 1. Es decir, mire, si hay 100 objetos que nos rodean, usted ve uno solo, los 99 no los ve. Si nosotros pensamos en el manejo de nuestro cerebro, nosotros manejamos alrededor del 3 al 5% de nuestra capacidad. El resto está ahí. Si nosotros pensamos que nuestro cuerpo, en cómo está nuestro cuerpo, aunque usted lo encuentre increíble, el 70% es agua. Usted no ve esa agua, no la percibe, pero su 70% de su cuerpo es agua. Si nosotros nos vamos al planeta, la Tierra, o Urantia como la llamamos, el 70% del planeta es agua. Si nosotros pensamos en una célula, la célula también está constituida por agua. La célula tiene unas bocas por donde se alimenta, por donde respira. La Tierra también respira. Cuando reflexionamos acerca de esto y pensamos en nuestra salud, no todas las enfermedades que tenemos nosotros son tan casuales. No todas son de mala suerte, eso lo veíamos el programa pasado. No es de mala suerte que usted es diabético o que usted es adicto al cigarrillo. Hay algo que pasó con el control de su vida, y esto no es para que se sienta culpable nadie, esto es para que nosotros reflexionemos en cómo se nos pasa la vida y no nos estamos dando cuenta cómo se nos va el tiempo y no tomamos conciencia de lo que tuvimos y tenemos entre nuestras manos. Así es que, ojo con el medicamento, cumpla todas las reglas que le están dando don Mario, y en privado le puedo dar algunas indicaciones más, porque hay que ver el caso, hay que ver qué medicamentos está tomando él, de qué está adicto en cuanto a medicamentos también, cuál es su régimen de alimentación, y sin ningún problema, por favor, que se comunique conmigo, Juan Carlos. Mi teléfono celular es el 98942-1990, donde pueden hacerme llegar su WhatsApp y nos ponemos en contacto. Yo encantado, y además encima si es un auditor de este programa. Y además, amigo Juan Carlos, el inefable, el la voz de Puente Alto, un humilde servidor de los urantianos también. Él es un urantiano más. En el programa pasado estuvimos hablando de cómo pasa el tiempo desde que se constituye en el universo. Empiezan a pasar cosas raras en un sector del universo, del gran universo. El universo es algo tan grande que cuesta pensar en esto. Y entonces, cuando se empieza a producir esos movimientos de energía, de gases, se manda una comisión que empieza a organizar esta materia, y poco a poco se empieza a constituir en un sistema organizado y se constituye un universo más, y el Señor, el reina, el que reina en ese universo, al que fue asignado a este universo, en el que estamos nosotros, se llama Micael de Nevadón. Yo dejé varias cosas ahí, las lancé nomás. Hablé del auto-otorgamiento de Micael de Nevadón, hablé de Micael de Nevadón y su séquito, hablé de los hijos materiales. Hay muchas cosas que voy mencionando y las voy a desarrollar después. En el medio que ustedes vayan consultando. Lo importante es que le llegue a su cabeza información tal que usted le llegue a retumbar un poco y diga, este tipo, ¿cómo está hablando tanta tontera? O bien, ¿sabes que me hace sentido lo que está diciendo? Yo en el programa pasado, no sé si está Felipe por ahí en línea, está por ahí, que nos llame. que íbamos a dialogar un poco respecto de eso, desde Pirque, donde hay gente que está escuchando, y yo quería hacer hincapié en una cifra. Hace 987 mil millones de años que se empieza a formar este universo. Piensen, 987 mil millones de años, una cantidad de tiempo inconmensurable para nuestra mente. Pero el hombre aparece sobre el planeta hace 989.000, pensemos en términos redondos, un millón de años recién. Un millón de años. Todo el proceso, todo el desarrollo de tecnología espacial que se desarrolla para poder llegar a formar este universo formado por muchos mundos habitados, y uno de los cuales es nuestro planeta Urantia, no están tirados hacia el azar. Así que lo que pasa en este planeta, aunque no le importe el hombre, hay otras entidades que están preocupadas de nosotros. Fíjense que en los reveladores nos cuentan que cuando un planeta entra en riesgo de desintegración, por distintas razones, ya sea geológicas o mal manejo tecnológico de sus habitantes, se produce un fenómeno en donde se evacúa a la población. Piensen lo que es eso. Ellos nos asisten, están preocupados de la raza humana con tanto amor y tanto celo que si llegara a pasar una tragedia que no queremos que ocurra, porque sería un daño tremendo para el universo y sobre todo para el sistema solar, si no queremos que eso pase, y si llegara a pasar, quiero que sepan ustedes que lo que nos cuentan estas personalidades celestiales es de que en esos casos incluso se procede a la evacuación del planeta. ¿Cómo se hace esta evacuación? No se me ocurre más que en base a vehículos que tomen grandes cantidades de seres humanos y los saquen del planeta. A ver, tenemos a Felipe ahí. Hola Felipe, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Qué pensaste para conversarnos hoy día y dialogar? Sobre los ajustadores de pensamiento. Ah, qué entretenido. Mira, déjame rápidamente contarle a las personas un poco que yo lo he mencionado. Yo le he dicho que nuestro cuerpo está constituido por varios elementos, digamos. Uno de esos elementos más relevantes, que nosotros no tenemos mucha conciencia, se llama el monitor del pensamiento, que es un pedacito de Dios que se instala en la mente de los humanos cuando alrededor de los 4 o 6 años hacemos nuestra primera decisión moral. Dale, Felipe. Exacto. Entonces, lo que yo quería transmitirle es que ese fragmento de Dios está presente en cada uno de nosotros. Esa voz, que en el fondo también podemos llamarla como nuestra conciencia, es esa voz que nos habla, que sabe exactamente cada parte de nosotros, nos conoce completamente y a quien tampoco podemos engañar. Nosotros nos movemos en la vía, tenemos distintos roles, nos compartimos en comunidad, pero esta presencia interna, que es el ajustador de pensamiento, viene de Dios, y él está presente en nosotros y nos susurra suavemente al oído la forma más correcta de nuestro actuar. Y eso es lo interesante, que no hay que comparar, o sea, lo que es bueno para mí no necesariamente es bueno para ti. Por eso siempre esta evolución a cual vienen a ayudarnos y aportar estos ajustadores, porque nos vienen a guiar en esta evolución eterna, estos ajustadores entonces vienen a mostrarnos el camino, pero siempre respetando nuestro libre albedrío. O sea, siempre somos libres, sí. Somos seres pensantes y libres de optar a qué acción hacer o qué decisión tomar. Mira, déjame hacer una interesante eso, este fragmento de Dios que nos viene susurrando al oído, Leo. Mira, yo quería justamente hacer una precisión porque hay un tema que es muy, y yo diría que esto es una de las informaciones más relevantes que nos entregan los ajustadores, o sea, los seres celestiales. La presencia de eso que incluso en alguna historieta el hombre intuye que existe, que se llama la voz de la conciencia. Pero a propósito de eso, ¿por qué? Y es relevante entender el tema este de los ajustadores. Hay un tema que está relacionado con la concepción del pecado. Claro. Las religiones nos han hecho, con su manera en que intentan guiar a la humanidad, nos han hecho sentir culpable. Y la palabra, una de las palabras relevantes es el concepto de pecado. Dentro de lo que nos cuentan los reveladores, como Dios percibe esta situación, ellos no hablan de pecado, hablan de errores. Uno puede cometer un error, pero cuando una persona está consciente del error y lo repite, eso pasa a ser una falta gravísima, eso se llama iniquidad. Y el destino de un inicuo, de una persona que elige esta forma de vivir, es tan duro que incluso puede llegar a extinguirse. Cuando nosotros morimos, cuando se produce este fenómeno del encuentro de la partida final, el ajustador que nos ayudó vuelve al Padre Universal de donde vino, y nosotros, como resultado de la acción de nuestros actos, hemos desarrollado un cuerpo que va a persistir más allá de la muerte, que es en nuestra alma. Es un cuerpo hecho de una materia mucho más sutil que la física, una mezcla entre física y espiritual muy fina, que nosotros no la vemos con los ojos, algunas personas capaz que lo puedan ver. Y eso se va. Entonces, es muy importante recordar, una vez más les digo, no estábamos hablando de religión, pero el concepto que nos aclaran, el concepto del pecado, pasa a ser pecado cuando la persona hace una elección consciente de hacer el mal a las demás personas. Él sabe que eso no se hace y lo hace igual. Eso acto de egoísmo, ese acto, cuando se repite y se convierte en iniquidad, es tan peligroso que incluso la persona puede extinguirse. Entonces, cuando muere, no hay nada que pueda trascender. Incluso su ajustador pensamiento se le retira antes, se va. Y pasa a ser un ser que está aquí, tiene forma humana, conversa con nosotros y todo eso, pero no tiene ya destino, porque a nivel de conciencia eligió la maldad, eligió apartarse de Dios. Eso es muy duro, es muy fuerte. Así que no es un chiste. Aquí no se trata de que yo me equivoco y después me arrodillo en un rincón y calladito le digo a Dios que me perdone. Eso no tiene ninguna importancia. Lo que tiene importancia es que yo vaya donde la persona que herí, que ofendí, si lo hice en forma inconsciente, y le pido perdón. ¿Qué más nos puedes comentar, Felipe, si estás todavía en la línea? Sí, mira, también quería leerte acá un fragmento del libro Durante, justamente de lo que estábamos hablando de los ajustadores, algo pequeño. Mira, aunque el Padre Universal resida personalmente en el paraíso, en el centro mismo de los universos, también está realmente presente en los mundos de espacio, en las mentes de sus incontables hijos temporales, o sea, nosotros, porque mora en ellos en forma de ajustadores de pensamiento. Entonces, era como un poco, retomando un poco eso, lo que tú estabas hablando, y para que todos, justamente tenemos que estar viviendo conscientes. Eso es, como tú bien lo dices, Leo, es vivir consciente. Yo sé que todos estamos rodeados de en el fondo con nuestro trabajo, con nuestro día a día, con nuestros distintos roles, padre, hijo, profesor, trabajo, etcétera. Pero en el fondo, en nuestro día a día, es súper importante estar conscientes de quién somos, de cómo nos comportamos, de nuestras emociones. Y justamente al estar consciente de eso, estamos escuchando esta voz que nos va confirmando lo que nuestro sentir. Entonces, justamente eso es el estar consciente. Y al estar consciente, escuchamos al ajustador. Y todo esto finalmente se traduce también en una sensación de como de amor, de bienestar, de paz, de equilibrio. Y es un poco, yo creo que es lo que tenemos que tratar de llevar al día a día, porque en el fondo este conocimiento, esta información, es súper importante poder aplicarla en nuestro día a día, en nuestras relaciones y en uno mismo, y estar observándonos cómo nos comportamos, quién soy yo, y así como escuchar nuestro sentir, nuestro interior, querido Leo. Ya pues, oye Felipe, mira, te agradezco tu participación, yo te encuentro una voz muy conocida, capaz que nos conozcamos por ahí, pero eso lo hablamos después. un abrazo, gracias, y estamos en contacto. Oye, y todos los urantianos que estén escuchando, le voy a repetir el teléfono de la radio para que lo noten y los próximos programas nos llamen. El teléfono de la radio es 22 872 7871. Y si usted no es urantiano, no importa. Y si usted tiene un punto de vista distinto, mi querido amigo, llámenos también y planteenos sus dudas y sus críticas. Porque los mismos reveladores también nos dicen que la única verdad fundamental la tiene el Padre Universal. Todo lo que el hombre toca puede incluso quedar, ayudar a llegar a la confusión. Lo único que nos garantiza la certeza de la verdad es estar en contacto con nuestro Padre Universal. Por eso es muy importante estar consciente de que tenemos un ajustador, un pedacito de él adentro nuestro. Por favor, pensemos en eso. Es muy fuerte, es muy potente. Si ustedes, bueno, mi apellido es Rojas. Yo tengo la cara de mi padre, la manera de andar de mi madre, muchas cosas. Pero también soy hijo del Padre Universal, soy hijo de Dios. ¿Y qué tengo de Él? Lo que me hace ser hijo de Dios es la conciencia que tengo un pedacito de Él en mi mente. Y yo le pido a ese pedacito que esta noche me ilumine y todos los días me ayude a encontrar en cada decisión lo correcto y no herir. Y si he herido a alguien, poder pedirle perdón oportunamente antes de agarrar el avión que me lleve a la otra dimensión. Pero fíjate que mira, como se nos está pasando el tiempo y yo les quiero hacer una reflexión, y aquí les pido por favor que mantengan un poquito de atención en lo que les voy a decir. No voy a poner música de acompañamiento. Sí, puedes poner un poco de música, por favor, ¿ya? Ya, mira, lo que quiero es hacerlo reflexionar acerca de la eternidad, el paso del tiempo y lo que significa estos cortitos años, 80, 75, que le decía yo, que estamos protagonizando una vida en este planeta. No es nada comparado con el tiempo que lleva funcionando este universo, atendido con tanto amor, por tantas órdenes de seres celestiales encargadas de un plan. Ese plan que fue definido para nosotros. Miren, si nosotros pensamos el paso del tiempo y no lo vamos a reducir a lo que lo vamos a comparar con un reloj de esto común y corriente, y lo que pasó en 12 horas. Piense usted lo que pasó hace 12 horas atrás, son las 10 de la noche, es decir, a las 10 de la mañana, se formó la nebulosa de Andrómeda, la primera gran nebulosa, como le decía yo. Eso pasó 12 horas atrás. La etapa primaria de la nebulosa, cuando ya comienza a constituirse en materia, eso ocurrió hace 9 horas, 43 minutos y 35 segundos. La etapa secundaria de la nebulosa de Andrómeda ocurrió hace 7 horas, hace 17 minutos y 41 segundos. Repito, hace 7 horas, 17 minutos y 41 segundos. La etapa terciaria y cuaternaria de la nebulosa de Andrómeda, de donde se forma el sistema solar, entre otras cosas, ocurrió hace 54 minutos y 43 segundos. El primer sol que sale de Andrómeda, esa enorme nebulosa, se llamaba ese sol Mon Matia. Eso ocurrió hace 3 minutos y 39 segundos. Estoy haciéndoles tomar conciencia de lo que significa el tiempo de nuestra vida. El sistema solar, si empezó la nebulosa Andrómeda a las 10 de la mañana, se formó el sistema solar hace 2 horas y 55 segundos. Perdón, hace 2 minutos. Estoy un poco cansado hasta ahora. Repito, el sistema solar se formó, según este reloj, hace 2 minutos y 55 segundos. O sea, lo que estábamos hablando hace un rato. Recién ahí se formó el sistema solar. La era meteórica y de la edad volcánica en el planeta Urantia ocurrió hace 1 minuto con 27 segundos. ¿Cuándo se constituyen los prerequisitos para que se forme vida física en Urantia? Eso ocurrió, amigos míos, hace 26 segundos. La era de la vida marina empezó hace 19,7 segundos en este reloj de 12 horas. La era de las ranas y los helechos ocurrió hace 9,6 segundos. La era de los reptiles hace 5.25 segundos. La era de los mamíferos comenzó hace 2,2 segundos. La era de los mamíferos avanzados hace 1,5 segundos. ¿Me siguen el tiempo? Los elefantes aparecieron hace un segundo aproximadamente. La migración de los mamíferos ocurrió hace 44 centésimas de segundo. La edad glacial ocurrió hace 0,1 segundo. Andón y Fonta aparecieron hace 22 centésimas de segundo, aprox. ¿Qué es lo que demora un pestañeo? ¿Se dan cuenta cuánto tiempo lleva usted habitando este planeta? ¿Se da cuenta cuánto tiempo hace que empezó esta vida? Ese fugaz minuto de que nosotros pasamos con respecto a la inmensidad del tiempo en el espacio, en nuestro universo, ¿se da cuenta lo que significa? Es menos que un pestañeo. Esa es la vida humana. ¿Usted cree que la divinidad, que el Padre Universal diseñó este universo y esta estrategia de desarrollo de los seres humanos para que ocurra y en menos de un pestañeo esta vida pase sin ningún sentido y esto se acabe? ¿Qué nos indican estos análisis y esta información? Que en este pestañeo que es lo que dura nuestra vida respecto al tiempo y la infinidad del universo, es el origen de algo mucho más importante, que es la vida eterna y la vida eterna en el camino hacia Dios. Porque hay algo que es otra noticia, es una notición para mí, que nos dan estas personalidades que vienen enviadas del universo central a entregar esta información. Esta información nos dice que los seres humanos, los humanos, somos los únicos de todos los seres creados del universo, y le digo que hay muchos tipos de vida, están los arcángeles, los serafines, los reveladores, Melquisedec, los Lanonandec, distintas otras celestiales, somos los únicos que partimos en esta dimensión tan básica y podemos llegar a convertirnos en creadores. Ese es el destino. Entonces la vida humana tiene un sentido. El sentido de vivir acá no es llegar a apagar la luz un rato más y acostarnos a dormir para otro día más de rutina, sin tomar conciencia de que estamos protagonizando un milagroso acto que no es fruto de la casualidad. El acto de vivir para generar un cuerpo morontial que tiene como destino llegar a conocer al Padre al nivel espiritual. Y desde ese momento asumir una misión, y nos van a mandar, según lo que queramos elegir nosotros, a cumplir el rol en el universo para ayudar en este proceso de expansión del universo y de la creación. Cuando yo tenía unos 27 años más o menos, me planteé la pregunta: ¿la manifestación de la divinidad hacia el ser humano terminó cuando se escribió la última página de los libros sagrados? Siempre tuve esa duda. La pregunté en distintos niveles a las personas que sabían más que yo. Nadie me dio una respuesta que me dejara satisfecho. Todos me decían: no, si la única verdad está acá, esto es la palabra, es el verbo, etc. La alegría enorme que sentí yo, y todos empezamos a sentir, cuando nos dimos cuenta de que está tan preocupado él de manifestarse hacia nosotros, que incluso está un pedazo de él adentro nuestro. Repito que yo no le estoy hablando de ninguna iglesia, de ninguna religión, simplemente le estoy hablando de la vida. Le estoy hablando de lo que significa ser humano. Ser humano es trascendente, es muy importante. Tomemos conciencia de esto, queramos nuestro cuerpo, tomemos más conciencia cuando encendemos un cigarrillo o nos mandamos unos cuantos vasos de alcohol o incluso otro tipo de sustancias que lo único que hacen es confundir la mente y evitar que alcancemos esa luz a la que tenemos que, como destino, tenemos que todos llegar. Se nos ha pasado una hora más de programa, queridos amigos, sin darnos cuenta. Lo único que le pido yo a mi Padre Celestial, que estas palabras no caigan en el aire. Con una persona que tome conciencia hoy día o mañana, creo que me puedo ir de este planeta un poquito más en paz. Abrazo, mil bendiciones. Recuerden la varita carbónica, recuerden tomársela cada 6 días en ayunas. Recuerden no meterse cochinada al cuerpo, porque el cuerpo es sagrado, cuídense. Y recuerde que los pensamientos que usted tiene, vamos a hablar en el próximo programa, esos pensamientos no son casuales y tienen mucha relación con lo que usted hoy día está viviendo. Abrazo, amigos. Nos vemos el próximo jueves. ¡Chao!